Entremés lírico. Entre 12 y 1 nunca dejaré de llamarte. No por el cordón umbilical del teléfono, ni por el mandato de la ley, ni por la fuerza, ni porque tenga derecho a través del marco de hierro. Lejanía primaveral, diáfana, la imagen que tengo de ti es diferente en los días de sol, en las fiestas, en los días de viento, en los días de todos los días. Te presentabas ante mí de tal modo que no podía mover una mano. Húmeda gelatina azul, entre 12 y 1 te llamaré a través del mundo, golpeándome contra todo, a través de las vigas, a través de los tranvías, a través de las caras burlonas, a través de los pitazos y el trote de los milicianos, a través de los anticipos olvidados, a través de los harapos de Lampa, a través de las casas y a través de las violetas, en un desvencijado catafalco. Entre 12 y 1 comenzará a oscilar el mundo, mundo severo, mundo liláceo, mundo terrible, mundo muerto del pasado. En ti vaguean como esas reses desolladas, nubes de ropa, nubes de carne, mundo de tiros, de huellos, decapitaciones, los mismos labios que cambian ideas acerca de los epítetos de la poesía de Pushkin, son los que queman y matan. Me conformaré con poco, si te vienes abajo y te hundes, si revientas. Aunque a mí mismo se me rompa la crisma, me consideraré feliz a condición de que te arregles un poco. Todo esto debe comenzar entre 12 y 1. Nikolai Aseyev. Futura. Palabras en nuestro idioma.